Vamos a seguir hablándoles en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves de concursos y de ganadores, de concursos organizados en este caso por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que como bien saben, a principios de mayo, finales de abril, organizaba el concurso de dibujo de Cruces de Mayo 2021, una iniciativa que se puso en marcha el pasado año y que se volvía a repetir en esta edición. Una iniciativa que ha contado además con una participación muy importante, muchísimos trabajos han sido presentados y bueno, pues el jurado ya determinaba el nombre de los ganadores en concreto el fin de semana pasado, creo que era. Vamos a hablar de todo ello con el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues ya tenemos los nombres de los ganadores del concurso de dibujo de Cruces de Mayo que organizaba la Hermandad del Nazareno. Dabis a conocer el domingo, creo que era, ¿no? Los ganadores, el nombre de los premiados. Y bueno, vamos a darlo nosotros también aquí en Antena, pero primero te quería preguntar por esa amplia participación, ¿no? Que ha sido, bueno, pues bastante considerable. Sí, la verdad que año tras año, pues, bueno, con cualquier cosa, siempre lo aprovecho para decirlo, siempre que la hermandad organiza cualquier tipo de acto, de concurso, de recogida de alimentos, siempre contamos con una participación bastante buena, la gente colabora con la hermandad y de aquí darle las gracias a todo el mundo porque se ve que la hermandad está ahí y colaboran todos. Este año, pues, como bien dices tú, pues había una participación bastante buena. Han sido más de 50 dibujos los que han participado y la verdad es que nos han puesto bastante difícil a lo que los miembros del jurado. Los premios eran tres. La verdad es que muchas veces, pues, viendo la cantidad de participantes, pues, con tres a lo mejor nos quedamos un poco cortos, pero bueno, yo creo que es mejor así que la gente se lo ocurre un poquito más y sabiendo que está la cosa difícil, pues yo creo que se lo trabajan un poco más. Bueno, pues una importante participación. Sí que es verdad que el concurso de dibujo no sé si establecía alguna categoría, pero ha habido prácticamente trabajos presentados por menores de todas las edades, ¿no? Desde los más pequeñitos hasta otros dibujos más elaborados, porque claro, habían sido realizados por menores de más edad, ¿no? Sí, no había categoría. La verdad que el jurado me consta de que lo que ellos han hecho es ver los que son los más originales, los que más les ha gustado y la verdad yo creo que no han tomado ni referencia de lo que en principio ni lo que es la edad. Después cuando sacaron ya los que más les gustaban, pues han tomado más o menos referencia de la edad, pero en principio no ha sido un referente porque yo creo que también se ve en la originalidad de los dibujos, muchas veces se ve también que corresponden a pequeños más, a gente más, a niños más pequeños y bueno, ahí se ve perfectamente, sin ver la edad, se ve más o menos como qué niño es el que ha dibujado eso. Claro. Estamos hablando de la hermandad, estamos hablando de la celebración de las Cruces de Mayo, tal y como se marcaba, ¿no?, en ese concurso online para niños y niñas, Cruz de Mayo. Y es por ello por lo que imagino que se habrá valorado principalmente, bueno, pues no lo que es la crujía de Gamones en sí, que es algo singular y propio de nuestra localidad, que también, ¿no?, que es la manera de celebrar las cruces aquí en Ubrique, pero evidentemente, pues la presencia de la cruz, ¿no?, elemento de estas características. Imprescindible porque es de lo que se festeja en las Cruces de Mayo, es lo que se festeja en la cruz y bueno, pues en todos los dibujos, pues prácticamente en todos, yo creo que casi todos, lo primero que vimos ha sido la cruz, los niños la han engalanado a su forma, de su manera y la verdad es que el concurso está bastante brillante. Bueno, yo creo que todo el mundo lo habrá podido comprobar en las redes sociales que hemos estado publicando todos los dibujos que nos han ido llegando. Y la verdad es que hay dibujos muy muy originales y muy bonitos. Sí, y claro, es lo que decíamos antes, depende un poco de la edad del menor que presenta el trabajo, pues se ve que es más elaborado o menos, ¿no? Claro, eso influye, evidentemente, no es lo mismo un niño de 4 o 5 años el trabajo que pueda presentar que un niño ya más grandecito de 10 o 11. Claro. Vamos con los nombres, si te parece. ¿Quiénes han sido finalmente los premiados? Pues los nombres son Andrea Román Villarte, de 6 añitos, Martina García Guerrero, de 5 añitos, y Pedro García Rubio, de 6 añitos. Son los tres niños que, que bueno, pues se han resultado premiados con el, bueno, el premio que se le dará, pues yo creo próximamente, ya informaremos más exactamente, pero yo creo que el premio lo entregaremos el viernes día 4 de junio, que este viernes, mañana no, sino el viernes siguiente, uh-huh. A las 8:30 allí en la ermita de Jesús. Ya de esta forma, tengo que cuadrar un poco todavía la el horario y demás, pero bueno, ya lo iremos informando en redes sociales de qué será eso. Será una entrega de premios, pues prácticamente a puerta cerrada, será entregarlo a los niños y los padres que quieran acercarse, uh-huh. para evitar aglomeraciones. Y bueno, pues espero que ellos disfruten con su regalo, que serán principalmente serán dibujos, lápices para dibujar y materiales escolares principalmente. Pack de material escolar, ¿no? Que suele ser además también los premios que vosotros ofrecéis cuando hay concursos para menores, para los más pequeños, y que está además bien dotado en el pack de material escolar que se ofrece, ¿no? Es un premio también importante. Sí, sí, la verdad es que el pack está bastante bien. Y claro, a un niño que le puede regalar, por eso claro. Yo creo que cualquier niño con esa edad, pues es una de las iniciativas siempre que tiene, dibujar, y bueno, pues darle pues dibujo, material de dibujo y material escolar que le pueda servir en el colegio, si, bueno, ya están prácticamente para acabar, pero bueno, para que lo guarden para el año siguiente. Con esta actividad prácticamente se puede decir, ¿no?, que cerráis lo que es el conjunto de iniciativa antes de que tenga lugar el próximo cabildo de cuentas que va a cerrar el curso pastoral, ¿no? Como cada año siempre a principios de verano las hermandades cierran el curso pastoral y para ello realizan un cabildo de cuentas, preparándose de cara ya pues al próximo curso, ¿no? ¿Y tenéis fecha vosotros ya para ese cabildo? Sí, ya tenemos la tenemos puesta, el cierre de curso del año 2021, pues será el próximo jueves 17 de junio a las 9 de la noche, allí en la ermita de Jesús, que bueno, la ermita de Jesús hace, bueno, más amplia, pues para que todos los que quieran acercarse por allí, pues se puedan cumplir las medidas de seguridad, de distancia y demás, y no haya ningún tipo de problema, pues lo vamos a hacer allí, como el año pasado también lo hicimos allí. Este año volvemos a hacerlo y bueno, en el cual pues la hermandad presentará todas las cuentas, el estado de cuentas de en el que está ahora mismo la hermandad, las cuentas y los gastos y los ingresos que hemos tenido, y también pues se dará lectura a la memoria anual y todos los actos que la hermandad realiza durante todo el año, pues van a reflejar en una memoria. Que bueno, que todos los años también hay que enviar al obispado de la Sidonia Jerez, y esa memoria pues la tenemos allí para que todo el mundo sepa qué es lo que hace. Yo creo que la gente ya es bastante consciente de lo que hace nuestra hermandad en concreto, pero bueno, hacemos un resumen de todo. De todas formas, también eso después ya lo publicaremos en nuestra página web para que todo el mundo, aquel que quiera, pues pueda echar los vistazos mejores de detenimiento. Y eso es prácticamente la memoria y el estado de cuenta, y después también pues hay un turno de ruego y pregunta por si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene algún tipo de iniciativa, pues que mejor que hace un momento para hacérnosla llegar y darle la forma que podamos darle. Eso será el próximo jueves 17 de junio, cuando tenga lugar ese cabildo de cierre de curso pastoral. Un año, este curso, ¿no?, que ha estado también marcado desde luego por la pandemia, ha habido quizás una mayor apertura, pero sí que es cierto que habéis seguido contando con todas esas limitaciones, ¿no?, a la hora de organizar actividades. Vosotros siempre habéis sido una hermandad muy activa, con muchas iniciativas de cara al público. Estas se han visto limitadas a causa de la pandemia, al menos lo que es la parte de los actos públicos, pero por otro lado habéis seguido manteniendo ese refuerzo en actividades de carácter telemática que no han dejado de realizarse, ¿no?, sin ir más la última del concurso de las cruces. Sí, porque bueno, tenemos que adaptarnos a las circunstancias son que ahora mismo pues hay que restringir todo lo que son aglomeraciones y reuniones de personas a lo máximo, y bueno, pues nosotros teníamos ciertos años, hacemos el cartel de ar, la recepción de los Reyes Magos, bueno, hacemos bastantes cosas que este año no hemos podido hacer. Entonces, de alguna forma, pues aprovechando las redes sociales y ahora mismo toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, pues hemos intentado darle algún tipo de funcionalidad y hacer que tanto los hermanos como todos los ciudadanos del pueblo pues se sientan arropados por su hermandad y que vean que la hermandad, no solamente, como yo siempre digo, que mucha gente te dicen de manera un poquito mal, es que sacáis santo a la calle, sí, pero la hermandad saca santo de la calle, nosotros en concreto, dos días al año, y después tenemos 363 días al año los que estamos ahí colaborando con todo lo que se nos pide, porque muchas veces incluso en la memoria va todo reflejado, todo lo que hace la hermandad, porque son muchas cosas que no va reflejada y ni se pueden reflejar, pero bueno, ahí estamos y seguiremos estando. No puede ser de otra manera. Estamos hablando pues de la bolsa de caridad, estamos hablando además también de las campañas extraordinarias de ayuda de recogida de alimentos que habéis realizado, no sé cuántas, pero han sido varias, ¿no? Este último curso, no sé si tres o cuatro las que habéis llevado a cabo. Este curso a partir de la apertura el año, en todas las recogidas yo creo que hemos recogido más de 4.000 kilos de alimentos para Caritas parroquial de Ubrique, y campañas creo que han sido 4 o 5 las que hicimos. Lo que pasa, bueno, ya algunas iban ya englobadas en lo que era la memoria del año pasado, y en este año creo que han sido una o dos, por lo menos, hemos hecho. Tampoco podemos estar todo el día pidiendo, porque también la gente llega un momento en que se cansan y se agotan. Entonces, bueno, ya más adelante, pues, viendo cómo va transcurriendo todo, pues también haremos que alguna que otra, porque no puede ser de otra forma. Las hermandades están para hacer actos de caridad también, y este creo que es uno de ellos. Claro. Bueno, pues de todo ello se va a dar cuenta, como decíamos, el próximo jueves 17 de junio, en ese cabildo de cierre de curso pastoral. También ahí se dará cuenta, imagino, de los próximos proyectos de cara al próximo curso. No te quiero preguntar, porque imagino que todo esto, evidentemente, se tendrá que tratar en ese cabildo con los hermanos, pero a modo de anticipo, los proyectos de futuros que tenéis en mente, imagino que todo dependerá, queda marcado, ¿no?, por la situación de la pandemia. En principio, pues sería de recuperación por el momento en el que nos encontramos, ¿no?, con todo ese proceso de vacunación en marcha, con la recuperación que estamos viviendo. ¿Cómo podría repercutir eso a la hora de organizar vosotros el curso que viene? Bueno, yo con que el curso fuese más o menos igual, que yo tengo mis dudas, que el año anterior, 19-18, pues la verdad es que ya con eso nosotros tenemos que sentir satisfechos. Todo, como bien has dicho tú, va a depender de cómo vaya transcurriendo el tema de la pandemia, las vacunaciones, las restricciones, porque, bueno, supuestamente para noviembre y diciembre estaremos todos vacunados, dicen. habrá que esperar a verlo. Hay que verlo todavía. Entonces, claro, ahora mismo, pues, nosotros pues nos gustaría retomar lo que es el cartel real, lo que es las jornadas por la integración, lo que sería nuestra caseta de feria. Este año ya no creo que se pueda hacer, pero bueno, para años venideros puede hacerlo. Retomar un poco todo aquello y ya después hacer nuevos planteamientos y hacer nuevos proyectos. Pero ahora mismo hacer algo pues sería una cosa de construir un castillo en el aire que no lo va a tumbar de rápido, ya no se va a caer. Entonces, yo creo que todo lo que se vaya haciendo tiene que ser sobre firme, sobre paso bien firme dado y no da ningún paso en balde, porque este año, el año pasado todo el mundo decía, no, el año que viene salimos. Y no se ha visto. Es decir, todo el mundo, a mí mucha gente me pregunta, bueno, el año que viene sí, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué pasa. Sí, porque esto puede dar muchas vueltas, no sabemos cómo va a seguir, porque de buena primera, recuerdo que hace dos semanas antes de Semana Santa estábamos en Ubrique, que era COVID cero, y después pues era lo que se desmontó en el pueblo. Entonces, bueno, no vamos a hacer ninguna conjetura, y todo lo que hagamos lo haremos sobre firme y sin hacer nada pues trambótico. Ahora mismo es recuperar nuestro vivir de hermandad como lo teníamos anteriormente, lo primero, y una vez que tenemos ya todo recuperado y todo ya se había vuelto a la supuesta normalidad, pues desde allá pues intentar hacer proyectos nuevos, que siempre tú sabes que ahí estamos y siempre surge algo. Claro. Si algo desde luego nos ha enseñado la pandemia es que no podemos dar nada por seguro, porque como tú bien indicaba, de no tener incidencia a tener que permanecer cerrados con todos los establecimientos, además también cerrados como estuvimos, y esto, bueno, pues no se puede descartar nada. Así que no sabemos lo que puede ocurrir de cara al próximo curso, pero sí que evidentemente pues hay que planificar, ¿no? Hay que planificar algo y mantener lo que se ha hecho este año seguro. Que podamos hacerlo además de manera presencial, pues sería ya lo ideal, ¿no? Claro. Claro, lo suyo, es que el trato humano cara a cara, la verdad es que en lo que es una hermandad es muy bonito. Y si tú haces un cartel real, no puedes ir a los colegios ni puedes ir eso, es un poco frío. Entonces lo que intentamos, bueno, lo que nos gustaría sería poder ir a todos los centros que íbamos con el cartel real o hacer las jornadas con la integración. No una conferencia online que es un poco muy fría, sino hacerla que el ponente pues sienta el calor de la gente que está allí, y la verdad es que se hacen bastante bonito. Todo lo que es telemático es una posibilidad que está ahí, que sí, que se puede usar, pero siempre y cuando el trato humano es lo mejor. Claro. Bueno, pues eso se va a abordar todo, como decíamos, en ese cabildo de fin de curso pastoral que tendrá lugar el próximo jueves 17 de junio a las 9 en el Jesús. Sobra decir que están invitados a participar todos los hermanos y que cuanto más acudan mejor, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que muchas veces, muchos años atrás, pues la gente no... Es que, bueno, no creo que el problema sea la hermandad, pues se creen solamente es para Semana Santa, ¿no? Y la hermandad de... tanto los hermanos y todo, pues tenemos que vivir la hermandad yo creo que bastante más intensamente, y es un buen momento pues primero para tener un poco allí de ver a gente que a lo mejor hace tiempo que no ves, compañeros que no ves, y después para ver el día a día de tu hermandad cómo está funcionando, y si hay algo que no te gusta pues decirlo, alza tu mano, decirlo, y sin problema pues te buscará la solución correspondiente, porque muchas veces todos los que estamos dentro de la junta de gobierno, de hermandades o de incluso de algún colectivo, pues lo que vemos es lo que estamos viendo por delante, pero a lo mejor no estamos viendo un poco más allá. Y a lo mejor hay alguien de fuera que te dice, oye, aquí se podría mejorar, y es verdad. Entonces, pues invito a todo el mundo que quiera acercarse por allí para la mitad de Jesús, y bueno, pues cualquier iniciativa, por simple que sea, o por alguna gente piensa, no, esto que es una tontería, bueno, pues planteala, y si hay posibilidad de darle yo qué sé, color a eso, pues se le da el punto, no hay ningún problema. Si no somos un organismo hermético, que no estamos abiertos, y siempre que tú me das la oportunidad de decirlo aquí en Radio Brique, lo digo. Cualquier persona que tenga algún tipo de iniciativa que nos la haga llegar, que nosotros estamos abiertos a cualquier cosa, que siempre cuando esté dentro de nuestras manos, o a cambiar cualquier cosa. Que no somos herméticos ni nada, somos personas que lo vamos a estar dentro, y lo que te digo, no ves más allá de, y lo veo alguien desde fuera y dice, oye, mira, aquí se podría hacer esto. Y lo plantea, lo analiza y dice, oye, es verdad. Bueno, pues hay que esa participación también para proponer ideas, para bueno, pues recoger también las inquietudes en torno a lo que es la vida y el funcionamiento de la hermandad. Todo ello, pues es el momento oportuno, ¿no? En ese cabildo, en ese foro de debate que se va a llevar a cabo por parte de la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, como decíamos, el próximo 17 de junio. Con toda esta información nos vamos a quedar, José Manuel, y dando enhorabuena a Andrea Román, a Martina García y a Pedro García, que son los agraciados en ese certamen, concurso de dibujo de cruces de mayo, organizado por la Hermandad del Nazareno. No sé, ¿algo más que nos haya quedado pendiente por decir? Bueno, mandarles, como siempre hago, pues nuestro aliento y nuestra fuerza para todas las personas que están, todavía hay gente que todavía está pasando el coronavirus, que todavía está en hospitales y demás, pues mandarles de aquí nuestro aliento, nuestra fuerza para que se recuperen cuanto antes y que puedan estar entre nosotros, y que eso, que tenemos que seguir cuidándonos e intentarnos evitar todo lo que, seguir las normas que nos siguen las autoridades sanitarias, que la incidencia ha bajado, pero el bicho está en la calle, así que tenemos que intentar cuidarnos un poco, porque como te decía antes, un rebrote de esto puede haber en cualquier momento, y otra vez todo encerrado. Claro que sí, pues mantener esa cordura, ese sentido común, ¿no? A la hora de relacionarnos con los demás. y bueno, pues seguir avanzando para superar esta situación que tenemos. Desde la Hermandad del Nazareno, pues se está realizando, ¿no? Pues se están dando todos esos pasos, ¿no? Para recuperar esa normalidad, esperemos que sea posible. Y seguiremos hablando de todo ello, ¿se te parece? José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros, hermano mayor del Nazareno. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días.